Hola, buenas tardes. Estamos en Antes mis dientes que mis parientes en Radio Bronca. Hay que bajar algo del volumen que se está acoplando. Baja aquello. Y bueno, hoy es día, no sé en qué puto día vivo. 15. Ay, no. 14. A ver, tenemos que reconocer, ¿no? Se sigue acoplando algo por ahí, ¿no? Sí. ¿No será esta cosa nueva que tenemos? No creo. Ahora, no es. A ver, espera. Joder, no hay manera de hacer las cosas bien. Bueno, ¿ahora? Bueno, va ¿sí? mejor. Todo ¿no? bien. Joder. Tenemos que dar la razón, ¿no? A quien nos acusa de ser un poco profesional. Vale, empezamos mal, pero luego vamos. Yo, como no domino la parte técnica, sigo siendo un ignorante en ese aspecto. Yo lo domino intento, por completo. Porque, mira, es verdad, se nota. Pero me da miedo llegar a dominar porque podemos tener aquí peleas a muerte cuando yo sepa trabajar con esto. Diré, joder, que haces todo mal. Pero bueno, va, no es culpa de nadie, es culpa del día que bebe mucho y tal. Y sí, porque empezó raro, habéis notado que empezó raro, ¿no? Empezamos a hablar, después ya saltamos y ahora sí que estamos en el presente, pero lo que escuchabas hace poco era el pasado. Era el programa de hace 2 semanas. No sé, escuchabas nuestra voz de hace 2 semanas. Porque hoy es lunes 14 de noviembre, porque igual nos estáis escuchando en repetición. Miércoles sobre las 12, me parece que empezamos la repetición. Nunca me acuerdo de eso, las repeticiones. Que se ha cambiado. Intento. Ahora creo que es miércoles de 12 a 1. Es que intento informar a la gente porque tengo colegas que dicen que Radio Bronca, bueno, que el hilo de musical es tan caótico que nadie lo aguanta. Se ha arreglado lo de las continuidades, ahí han intentado. Ah, sí, ahora tiene que. Criterio. Es que. Cada uno, el que lo haya organizado tiene su propio criterio. Claro, pero no, yo las quejas que recibí eran en plan de que, claro, que era tal, de tan rápido daba flamenco como me ponían crest. Y claro, un tío le gusta el flamenquillo, no le gusta el crest, tío que le gusta el crest, no le gusta el flamenquillo. Y la cosa queda rara y nadie consigue poner Radio Bronca para entretenerse. Así que yo intento decir, bueno, escucha nuestro programa porque tiene un criterio musical muy, muy elevado, ¿no? Y claro, y por eso siempre es un buen horario. Intento decir también hablar de las repeticiones aparte del lunes, pero nunca me acuerdo. Así que, ¿cuándo es la repetición? Miércoles a las 12, pero me estoy arriesgando. Bueno, ¿qué? ¿Novedades? ¿Tú? No, novedades no. Estamos en Antes mis dientes que mis parientes en Radio Bronca 104.5. ¿Eso lo has dicho FM ya? No. Bueno, he dicho que estábamos en antes. Apartado de correos 25. Bueno, o sea, que lo quiero usar, el apartado de correos es 25. Es verdad, la peña nos podía enviar cartas, ¿no? Al programa. Sería mucho más bonito. Solo antes se hacía. No nos llaman, pero enviar cartas es más fácil y bonito, de verdad. Y si queréis llamar, 93-359-4900. Y el correo, que nunca nadie manda nada, pero sigue estando ahí, no cuesta dinero, es antesmisdientes@gmail.com. Y ahora ya sí, ¿qué tenemos para hoy? Ah, bueno, vale, pensaba que habías preparado algo, ¿no? Yo. Porque como me has dicho tan claramente, no, cuidado, que empecemos así. No sé, ¿qué tienes tú para hoy? Llevas tiempo preparando el programa, ¿no? Dos no. Semanas que te escucho ahí como, joder, estoy en casa ahí, aguantando los ataques exteriores de la medicina experimental. Sí, porque sí. Ana está siendo cobaya de varios experimentos es que en el dentista. Está muy mal el tema económico y al final me he prestado a que experimenten conmigo. Acabará así. ¿Te acuerdas de aquel tío que se murió que noticiamos aquí hace unos días? Sí, por eso mejor que me hagan lo que me tengan que hacer. Aunque sea un dentista. Aquí, aunque me pase dos argentinos, ¿no? Aquí los famosos que eran malos eran dentistas argentinos o psicólogos. Ah, psicólogos argentinos. No sé, me acuerdo ahí en Portugal hubo como una plaga de dentistas brasileños. Que claro, hacían un curso de un año y ya eran dentistas y después se iban a fallar y era súper barato, pero claro, te arreglaban los dientes con el martillo. Yo tengo una colega pero, que bueno. Se fue a arreglar la boca a Brasil y dice que estuvo, bueno, que sí, que se la arreglaron, se lo dejaron bien y todo, pero... Sí. Pero fatal. Pero, de dolor, o sea, que le hicieron, no se lo hicieron con cuidado ni nada, que haya... Claro, esto es lo que decía Ener, que claro, su digamos que sus estudios no eran exactamente lo más profundos, ¿no? Igual, pero bueno, eso, para arrancarte un diente cualquier te puede hacer en casa, ¿no? Antes se hacía todo en casa, ¿no? Y no era necesario tener un curso de superior de 5 años. Sí, sí, claro. O 6, 7, 8. Así que normal que un dentista se pueda hacer en un año. Ay, pero la anestesia... La anestesia, y tú y las drogas. Yo las drogas. La verdad. Por eso vas al dentista, ahora lo entiendo. Que va, si solo es local. Si fuera, vale, en fin. Bueno, no sé, no, yo tengo noticias cortas de estas tontas de Apple, no sé qué. Pero bueno, yo tengo algunas muy serias e importantes, ¿eh? Hay que hablar de cosas serias, claro que sí. Yo, claro, aparte esto es de la crisis que ya nos toca mucho cómico. Los huevos, pero ya nos da igual mientras no nos toque lo resto del cuerpo. pero siempre, claro, hay cosas que hay que destacar, ¿no? Ahora se ve que han echado el Berlusconi. No me digas. Sí, lo han echado. De hecho, no lo ha hecho el pueblo, lo han echado los tecnócratas de Europa, ¿no? Y los mercados. Los mercados, que estos son unos personajes que algún día les tendrán que poner cara. Porque es una cosa tan mala, esto de los mercados, y cada día abren los telediarios con los mercados. Y yo sin poner cara a algo, ¿no? No le puedo odiar a nada, ¿no? Y digo, ¿qué es los mercados? ¿Cómo es un banquero? Es Club Bilderberg, bueno, todos los judíos estos que están ahí por detrás, ¿no? Hay que ponerles caras ya de una vez, porque si no, ¿contra qué estamos luchando aquí? Los mercados, ¿qué son los mercados? ¿Que estamos la crisis, soltando? Los recortes. Bueno. Sí, esta gente que va luchando, ¿no? Por... Sí. La gente está en la calle, ¿no? Eso se ve. Vas por la calle. En los últimos y dices, dos años. Lo sientes, lo respiras. La tensión. Yo noto la tensión. En Portugal noté como la. Mira, ahora han aprobado ahí un paquete más de medidas de austeridad, digamos, ¿no? Del programa, de lo que es implantado, digamos, y todas las presiones de Europa. Y han aprobado, ¿no? Nuevos recortes. Y la única manifestación que han hecho ha sido en los militares. Se ve que han sacado ahí una manifestación de funcionarios públicos y militares. Y nada más, ¿no? ¿No? Pero aún así en la calle, sí, la última vez que estuve ahí escuchaba a la peña diciendo que esto va camino de otra revolución, lo que hay que empezar a romperlo todo y tal. Y estos padres de familia han escuchado por la calle diciendo eso. A ver cuándo lo hacen. Yo creo que mientras la cerveza, el precio de la cerveza y del café no suba, eso no pasará. Pero sube siempre. No, pero sabes que en Portugal por 80 céntimos te tomas una mediana y por 50 céntimos un café. Así que es el paraíso para mucha gente. Me voy contigo. Así que la economía ahí, no sé qué dicen y tal, pero bueno, yo creo que mientras eso no pase, la peña no acabará como en Grecia, ¿eh? No se revoltarán. pero bueno, el Berlusconi. A mí me sabe mal, no sé cuánto a ti, ¿no? Hombre, es un personaje entrañable, ¿no? Claro, es de estos personajes, y yo lo veo así, ¿no? Estos neoliberales que te encanta que estén en el poder, porque es un tío divertido, es un cachondo, y como esto de la política está lleno de gente gris, sobre todo, ¿no? Porque es como uno de los criterios... No. Uno de los criterios para que puedas triunfar en políticas, que seas un tío muy aburrido. Siempre que aparece un personaje como Berlusconi, hay que dar las gracias, porque... peña animada, ¿no? Se comparas entre un Rubalcaba y un Rajoy. Yo con el Berlusconi tengo ahí sentimientos encontrados que me molan, de qué asco de tío, no sé qué, bueno, qué cabrón. Eso porque eres mujer, supongo, pero aún ¿qué así... ¿Qué va? ¿Por qué ser mujer? Yo todavía, hay una foto aquí en la radio todavía, no, de cuando sí, le han hostiado, cuando le han dado ahí. Yo me sentí muy mal cuando lo vi ahí con la cara destrozada por aquel loco. Que le tiró ahí el pequeño recuerdo, ¿no? De la catedral ahí de Milano, ¿no? Aquella miniatura. Y la verdad pensé, se lo ha cargado. Y sentí como una profunda presión, ¿no? En mi corazón, ¿no? Un miedo de que se pudieran haber matado al Berlusconi, ¿no? Porque, ¿qué sería de nosotros sin el Berlusconi? Y ahora, al final, políticamente se lo han cargado. Ya es su segunda muerte política, ¿no? Sí, perdió contra el Prodi y no sé qué hace. No, años, y luego volvió, ¿no? No llegó a perder, eso también se dimitió. De hecho, siempre que sale, sí, después fueron elecciones anticipadas. Yo tengo por aquí una biografía guapa. No sé, podría ponerme a leer este personaje, porque ya te la peña. Estos nombres hechos a sí mismo, por eso dicen también. Más de un italiano me dijo que, claro, se está en el poder y siempre llega al poder cada vez que es candidato, porque todo el italiano le gustaría ser como el Berlusconi. O se ve como el Berlusconi, de hecho, aunque no sea presidente del gobierno. Un hombre hecho a sí mismo. Bueno, venía ahí de una venía de clase media alta, ¿no? Pero todo su imperio lo fundó básicamente él, ¿no? Y un hombre que llega a tener como todos los canales, de hecho, lo llegara primer ministro, le proporcionaba la inmunidad contra todos los ataques de los jueces, ¿no? Todos los ataques de los tribunales que tiene ahí encima, pero también le proporcionó tener básicamente el 99% del control de la comunicación, del imperio de comunicación, digamos, y más la telepública en sus manos, ¿no? Así que bueno, es un pequeño emperador, porque el tío es pequeñito, ¿no? Se ve, parece, cada vez que salen las fotos ahí con los otros, está con el Bush, me parece un tío alto. No sé, Berlusconi es pequeñito. Creo que es más alto que es curioso pequeño, porque hay una de las cosas que el tío, alguna de las frases famosas, ¿no? Que pronunció, decía que se comparaba con el Napoleón de alguna forma. Ay, ¿no? Esto lo tenía en algún sitio, mierda. Sí, sí, yo he traído aquí unas cuantas, pero bueno, eso es comparaba con el Napoleón, pero después dijo algo como, bueno, seguro que soy más alto, ¿no? Aparte de eso, se comparaba todo, pero yo no sé si es mucho más alto, nunca lo he visto, pero me parece que era un poco como el Napoleón. Pero Napoleón era medio enano, igual este no es enano, es así bajito como yo, así que igual, yo y Berlusconi tenemos mucho en común. ¿Quién es más alto, Berlusconi o Sarkozy? Es que no encontré ninguna, es verdad, tenemos que aclarar eso, porque hay que ver fotos. Yo vi una importante foto que salía, el Blair, el Bush, ¿qué has dicho? Que tiene una importancia tremenda. Sí, yo creo que sí, bueno, si lo ves al Sarkozy al lado de la Merkel, yo me da la impresión que la Merkel es como mi madre, así que el Sarkozy es muy bajito. Mi madre es más baja que yo, bueno, vale. Como tu madre, vale. Puede ser, yo veo a Sarkozy así, ahora que te ponía aquellos zapatos especiales. Bueno, esto no le sirve de referencia a la gente bueno, que no conoce a mi madre, bueno. No, pero bueno, digamos que es bajito, seguro que tanto uno como otro, yo creo que de hecho es más alto el Berlusconi que el Sarkozy, pero esto lo podemos ver en Wikipedia. De Wikipedia saqué una pequeña biografía que se merece, Berlusconi se merece que yo lea su biografía, ¿no? En 74 fundó el canal televisivo Telemilano, en 78 lanzó el Canal 5 de ámbito nacional, fue el primero en desarrollar una red de canales televisivos de carácter nacional y así puso fin al monopolio de la RAI, esto es muy importante, la TV estatal, ¿no? De hecho, claro, casi en Europa es de los primeros a construir, digamos, un imperio televisivo privado, ¿no? En 83-84 adquiere Italia 1, Rete 4, no sé qué, lo que dio vida al duopolio televisivo Rai Finivest, autorizado por una ley del 90. En 85 creó la Cine, la primera cadena privada gratuita de Francia, eso. Que quebró por falta de audiencia, pero bueno. Aún así, compró también acciones de Cinema San y Shen, otros canales franceses. Shain. En 90 se fundó España Telecinco, adquiriendo el grupo Mediaset de Berlusconi. Por 276 millones se compró en 2002, cuando lo compró Telecinco Mediaset, ¿no? Pues es la mayor empresa italiana de publicidad. Ya ha comprado recientemente a Endemol, los holandeses, estas empresas que han hecho formatos de programas, estos que se han inventado de esta chorrada de mierda de los... Se han inventado, no sé, pero bueno, que en Europa lo han puesto de moda, los realities, ¿no? Sí, sí. Bueno, formatos de programas que luego se adaptan al gusto de cada país, ¿no? Estos de Endemol son profesionales en esto. Durante su imperio, ¿no? Durante su gobierno cambió la ley que lo obligaba a dar las frecuencias de su canal, se queda el nuevo canal de Europa 7. Su imperio se extiende también al terreno de la prensa escrita. Tiene el Giornale y después también obtuvo la presidencia del Grupo Mondadori en 90, que el Grupo Mondadori es el mayor grupo editorial, creo que de Europa o del mundo, si no me equivoco. Editor del periódico La República y de los semanarios Expreso, Época, Panorama, bueno, esto en los 90. También es dueño del Blockbuster, la cosa esa de vídeo que ya nadie se acuerda. ¿Sí? No sé si en Italia, bueno. Portales de acceso a Internet y una participación en Olivetti. Olivetti, o sea, de las máquinas que ahora mismo, Olivetti de las sí, máquinas de pero ahora hacen otras cosas, ¿no? Ya bueno, pero mi cabeza no. Bueno, básicamente el Mondadori controla actualmente un tercio del sector editorial en Italia. Televisión, prensa, edición, esto ya tenía, no sé qué, creó esto para aunar los varios sectores de la comunicación, creó el conglomerado Finivest, que ahora se llama Mediaset. Tras una inicial vinculación al Partido Socialista, esto no lo sabían, del Craxi, del Bettino Craxi, el desarrollo del proceso no se queman manos limpias, por el que se empezó a combatir la corrupción institucional generalizada. ¿Eh? ¿Qué es esto? Okay. No sé qué manos no, limpias. No, porque es el desarrollo. Hay otro, había manos limpias, es el más conocido. Hay otro que se llamaba Tangentopoli, pero yo no sé, Tangentopoli. Tengo que poner acento italiano, que no es lo mío. Yo de italiano tengo poco. Intentado. Por mucho que me parezca con el Berlusconi. Bueno, empezaron con estos procesos de combatir la corrupción institucional generalizada en Italia, y fue ahí que creó el movimiento Forza Italia, ¿no? Con el que obtuvo el poder en las elecciones del 94, en coalición con otros partidos. Siempre se busca amigos y, bueno, llega. Perdiéndolo en 95 por el abandono de la coalición por parte de Liga Norte, del Bossi, no los fachas estos, que de hecho siempre le pasa, ahora también lo dejó colgada, ¿no? Y creo que la última vez, la anterior, también le había pasado lo mismo. Ha sido acusada en repetidas ocasiones de conexiones con la mafia, y algunos de sus colaboradores más cercanos, como César Previti, han sido condenados por firme corrupción de la justicia. Berlusconi volvió a ser primer ministro desde mayo de 2001 hasta el mes de mayo, o sea, esto es la tercera vez que era primer ministro, estaba mal informado. Hasta mayo de 2006, con dos gobiernos seguidos. En 2006 ganó las elecciones de la... En 2006 ganó las elecciones la coalición de centro-izquierda. Tras una agria polémica, no sé qué, el 2 de mayo dimitió de su cargo y fue revelado por Romano Prodi. Pero eso, ha sido el que dimitió otra vez. Mientras gobernó, indirectamente controlaba los tres canales de la RAI y directamente los tres canales de Mediaset, es decir, 100% de la televisión terrestre y 90% de la total. Uno de sus primeros actos de gobierno fue despedir a periodistas y comediantes incómodos, como Biagi, Santoro y Lutazzi. Se suele criticar a los periodistas que no solo se rebelaron contra ellos, sino que parecieran dar su asentamiento al descabello. En efecto, no hay sino mirar los periódicos del día después del edicto de Sofía, ¿qué es esto? esto ya es una cosa que está aquí que no acabo de entender. Por otro lado, pasamos. El 18 de noviembre de 2007 anunció la disolución de su histórico partido Forza Italia, que también es especialista en eso, en crearse partidos nuevos, ¿no? Y el nacimiento del Popolo de la Libertad, unión de varios partidos con el que, en coalición con Liga Norte otra vez y el Movimiento por la Autonomía, ganó nuevamente las elecciones frente al Veltroni, que era el exalcalde de Roma ese que esperaba a la izquierda, ¿no? Líder del Partido Democrático, que estaba en aquella coalición de Italia de los Valores, que esto era la izquierda, llevando a una mayoría relativa en el país, pero, no sé, ya acaba aquí, ¿no? Y ahora el final es esto, lo han echado, ¿no? Este sábado, ¿no? Renunció después de 17 años, después ponen la noticia en La Vanguardia, salía como después de 17 años, con una mezcla de talento político y comportamiento descarado. Tiene un sentido de humor que suele ponerle en problemas. Tampoco tanto, ¿no? De hecho, solo salió porque la economía va mal y no lograba ahí un consenso en el Parlamento. Dicen que la han echado por las polémicas. Dicen que un sentido de humor que le suele poner en problemas. Tampoco tanto. No es por sentido de humor. Bueno, saca la noticia y la gente se ríe o se escandaliza y ya pasa. Y aquí no ha pasado nada, ¿no? No sé. A mí este pavo... Uy. Escucho raro. Bueno, a mí este pavo me gusta porque es un cabrón, es un hijo de puta y no sé. Es un mafioso. Es como Berlusconi, como el Mourinho, pero sin la parte mafiosa. Encanta, ¿no? Es un malo por naturaleza, pero que tiene su gracia. Y orgulloso de ello, ¿sabes? Si no lo esconde. Soy un cabrón y me mola. ¿Qué pasa? Pero bueno, es tan cabrón como los otros, ¿no? Supongo, yo qué sé, claro, no es pero, más ni menos pero, cabrón. Pero la diferencia es que lo acepta. Pero no deja de ser curioso, ¿no? Que todos los valores estos que defiende la derecha, siempre la moral y tal, al final son los primeros que se la cargan, ¿no? Son estos que, los neoliberales que de alguna forma siempre se identifican con políticas más conservadoras y tal. Pero como individuo, ¿no? Se puede destacar que, claro, es un cachondo y se le da igual lo que le digan los otros. Bueno, es muy, muy postmoderno, ¿no? Esto de al final tienes dinero, debería. Claro, igual también lo puede hacer, pero yo qué sé. no sé, a mí... Bueno, pero podía cuidar un poco las formas. Y es verdad que nunca ha cuidado nada, que en esta política dicen que es importante. Pero, yo no lo creo, sobre todo en Italia. En Italia eso no es importante. Tienes que ser tú, ser un machista tremendo, ¿no? Machista, racista... racista, sea, de preferencia. Y claro, sí, sí, que vayas ahí y que vayas diciendo a todo el mundo cómo follas bien y cuántas follas al día y no sé qué. Aunque seas casado, tienes no sé cuántos hijos como él. Bueno, algunas, no sé, si ponemos una música ya, porque ya el último programa metimos ahí una chapa de voz mía sobre todo. Porque tú tienes más voz de radio, ¿no? Esta voz sensual. Sí, y tal. Pero llamando, tienes que hablar, o sea, no, claro, es que si fueras tú a hablar, seguro que la peña no se cansa, pero como soy yo se cansa. Ya, pero no tengo nada interesante que contar. Ah, seguro que tienes muchas cosas. Es que tengo aquí, bueno, es que me cuesta hacer una selección de las frases memorables de este señor. Y he traído, bueno, es ahí una recompensa, porque ahora también han sacado unas cuantas noticias con una selección de frases, ¿no? Famosas, bueno, las más conocidas, ¿no? Pero bueno, creo que antes metemos una música. Y he traído algo, a ver si va a funcionar nuestro sistema para que no pete, que no se esté colgando todo el rato esto de YouTube, ¿no? Que a nivel técnico parecemos, bueno, empezamos mal, pero la verdad es que quien venga aquí, esto parece un estudio muy profesional. Tenemos ordenador, sí, y todo. No, portátil, quiero decir, un portátil. Y teléfono. El teléfono es portátil, es de los antiguos. Que sí, que no va a haber problemas. Mete una musiquita. Sí, tal. ¿Y cuál es la música? He puesto Groove Shark, ¿sabes el programa que tal? Y dice, por el amor de Groove Shark, cambia de explorador, actualízalo ya. Esa es una información para los informáticos, un mensaje para quien sea que domine la cosa aquí en la radio. Envía un mail a la lista con eso, con esa información, por favor. Bueno, yo escogí, que es una versión del gorril del Brasa. ¿Por qué? Porque es una música que mete sexo, mujeres, rollo de que el gorril es virgen y tal, y jueces, ¿no? Nada mejor que, bueno, creo que es una canción dedicadísima al no sé, sinceramente no sé aquí quién sería el Berlusconi, pero creo que sería el gorril. Sí. Sí, no, en esta canción tiene que ser el gorila, sí, un poco más o menos, sí, pero bueno, será el gorila. Porque el juez no va a ser. No. Así que le damos, y es una versión en italiano, así que para que él lo entienda, si nos está escuchando. Pues desde aquí, señor Berlusconi, es eso. Acabamos de hacer apología de su persona y le dedicamos una canción. Nos sentimos muy mal con su desaparición. Seguro que este no va a desaparecer, siempre estará ahí y siempre volverá. Hombre, pierde en política, pero sigue manteniendo todo el imperio mediático que tiene. En la tele saldrá. Y bueno, eso, el gorilo Fabrizio De André, vale. Este tío famoso. ¿Ya? Espera, no, va, espera. Que tenga aquí, ahora le doy al play. ¿Cómo? ¿Tienes que darme tú la señal? No, tú dame. No, porque después no va. Va, dame la señal. Sulla piazza d'una città, la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone, con poco senso del pudore. Le comari di quel rione contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove, attenti al gorilla. D'improvviso la grossa gabbia dove viveva l'animale s'aprì di schianto, non so perché, forse l'avevano chiusa male. La bestia, uscendo fuori di là, disse: quest'oggi me la levo. Parlava della verginità di cui ancora viveva schiavo. Attenti al gorilla. Il padrone si mise a urlare: il mio gorilla, fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia, potrebbe fare confusione. Tutti presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne, dimostrando la differenza fra idea e azione. Attenti al gorilla. Tutta la gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga, si attardano solo una vecchietta e un giovane giudice con la toga. Visto che gli altri avevano squagliato, il quadrumane accelerò, e sulla vecchia e sul magistrato con quattro salti si portò. Attenti al gorilla. Va sospirò pensando la vecchia che io fossi ancora desiderata. Sarebbe cosa alquanto strana e più che altro non sperata che mi si venda per una scimmia, pensava il giudice col fiato corto. Non è possibile, questo è sicuro, il seguito prova che aveva torto. Attenti al gorilla. Se qualcuno di voi dovesse, costretto con le spalle al muro, violare un giudice o una vecchia, della sua scelta sarei sicuro. Ma si dà il caso che il gorilla, considerato un grandioso fusto da chi l'ha provato, però non brilla né per lo spirito né per il gusto. Attenti al gorilla. Infatti lui, sdegnata la vecchia, si dirige sul magistrato, lo acchiappa forte per un'orecchia e lo trascina in mezzo a un prato. Quello che avvenne tra l'erba alta non posso dirlo per intero, ma lo spettacolo fu avvincente e la suspense ci fu davvero. Attenti al gorilla. Dirò soltanto che sul più bello dello spiacevole e cupo dramma piangeva il giudice come un vitello, negli intervalli gridava mamma come quel tale cui il giorno prima, come ad un pollo, con una sentenza un po' originale, aveva fatto tagliare il collo. Attenti al gorilla. Bueno, no, tampoco tanta prisa. Sí, Ya el nuevo técnico como... Pero ¿por qué no me...? Es que es por eso que está, tienes que desconectarme, el auxiliar este. Ya está. Pero escuchamos eco. ¿Está desconectado? ¿Ahora está desconectado? No. ¿Algo no habías hecho que ahora sí que has hecho? He subido demasiado. No me tomes el pelo. He subido demasiado. No veo dónde metes la mano ahí, en los botones, pero vi que has hecho algo. Bueno, has visto cómo ha salido bien ahí con tu señal. Va, venga, selección de frases de que no tiene, no tenemos aquello de que así pipín, no, como la batería, ¿no? Un redoble o algo. Eso. No había. Ya lo tuve que buscar una vez y me costó encontrarlo ahí en YouTube. Vamos a ver. Sí, pero una vez tenías, ¿cuándo era? ¿Cuándo fue aquello de los del PC? Que eso daban. No, pero tenía risas. Ah, no. Era aquello del chuchu. Bueno, vale. Empiezo. El noviembre de 2011, ¿no? Bueno, esto empieza como orden cronológica, pero al revés. ¿Dónde voy a empezar yo? No, empezamos ya por abajo. Berlusconi, no sé qué, 2001. Berlusconi causa un escándalo en el mundo musulmán al decir que Occidente debe ser consciente de su propia superioridad. Debemos ser conscientes de la superioridad de nuestra civilización, que consiste en un sistema de valores que ha dado a la gente prosperidad extendida en aquellos países que la abrazan y garantiza el respeto a los derechos humanos y la religión. Este respeto, desde luego, no existe en los países islámicos. Empezaba bien el 2001, febrero de 2002. Durante una fotografía de grupo en una cumbre informal de la Unión Europea en España, Berlusconi alza dos dedos, este es muy famoso, tras la cabeza del ministro español de Relaciones Exteriores, Piqué, con el signo tradicional de poner cuernos. Este ya fue de estas imágenes que me quedó siempre en la memoria, que no sabía ni qué era el Piqué, pero esta imagen del pavo es como un clásico. Diciembre de 2002, dice, los más aplicados pueden desde luego encontrar un segundo empleo, quizás extraoficial. Animado a los trabajadores despedidos de Fiat a buscar empleo en el mercado negro. Junio de 2003, un ciudadano es igual a otro, a ojos de la ley, pero quizás este es ligeramente más igual que los otros, dado que el 50% de los italianos le han dado la responsabilidad de gobernar el país. Dijo refiriéndose a sí mismo durante una comparecencia en su juicio por corrupción en Milán. En Milán. Julio de 2003, esto es el famoso que se dirige ahí al alemán, ¿no?, en el Parlamento Europeo. Señor Schulz, sé que hay un hombre en Italia produciendo una película sobre los campos de concentración nazis. Me gustaría proponerle a usted para el papel de capo. Sería usted perfecto. Que era un legislador socialista alemán, Martin Schulz, que le abucheaba durante su estreno entre el Parlamento Europeo. Para quien no lo sabe, el capo era un preso del campo de concentración que obtenía privilegios para supervisar los equipos de trabajo de los prisioneros. Era un chivato. ¿Eh? Lee más despacio. Sí, es que no tengo el tiempo. No, vuela. 2004, septiembre. Mussolini nunca mató a nadie. Mussolini envió gente de vacaciones al exilio interno. Esto lo dijo una revista británica. Junio de 2005. Berlusconi dice que empleó sus encantos para convencer a la presidenta finlandesa. Es verdad. para que abandonara la petición de su país y alojar la nueva autoridad europea de seguridad alimentaria. Tuve que utilizar todas mis tácticas de playboy, aunque hacía tiempo que no se utilizaba. La embajada finlandesa protestó. Enero de 2006. Berlusconi promete dejar el sexo hasta las próximas elecciones. Gracias, querido padre Maximiliano, dijo al predicador que lo elogió por defender los valores familiares. Intentaré no defraudarlo y le prometo 2 meses y medio de abstinencia sexual completa hasta el 9 de abril. Febrero de 2006, dice esto del Napoleón. Solo Napoleón hizo más de lo que he hecho yo. Pero definitivamente yo soy más alto. En el 2006 también. Soy el Jesucristo de la política, dijo a sus partidarios, según medios italianos. Soy una víctima paciente, aguanta todo el mundo, me sacrifico por todo el mundo. Y el famoso elogio a Obama, que dijo que es que lo veía como apuesto, joven y también bronceado. Que esto, sí, creo que ultra bronceado. Que esto creo que después de la polémica dijo, joder, nunca, no entiendo la polémica con un elogio tan guapo, ¿no? Como, a mí se me dicen esto, estaría encantado porque hay polémica, ¿no? La famosa, esta también es famosa, una visita a sobrevivientes del terremoto en Abruzzo, ¿no? Que estaban viviendo en tiendas de emergencia y dijo, deberían verlo como un fin de semana de campamento. Un fin de semana de campamento. Sí. Noviembre de 2010. Como siempre, trabajo sin interrupciones y sin interrupción. Y ocasionalmente ocurre que miro a una chica bonita a la cara. Es mejor que te gusten chicas bonitas que ser gay. Esto por. Pero esto pone. Dijo en una reunión de una feria de motocicletas en Milán. Pero esto vino a respuesta después de toda la polémica que tenía ahí con la prostituta menor de edad, ¿no? Septiembre de 2011. En escuchas telefónicas aparecidas en muchos medios, Berlusconi presume de apartar a un grupo de mujeres jóvenes frente a su puerta y tener relaciones con solo 8 chicas, porque no podía más. Okay. Y esto sale en escuchas telefónicas. Octubre de 2011. En declaraciones a diputados en el Parlamento, Berlusconi sugiere que su partido gobernante, el Popolo de la Libertad, se cambie el nombre a Forza Gnocca. Forza Gnocca, que es un juego de palabras que usa el nombre original de Forza Italia, Riva Italia, y un término coloquial para los genitales femeninos. Así que será Forza Cuño o algo así, ¿no? ¡Uy! Palabra sexita. Pues la canción que voy a poner luego entonces me van a pegar una paliza. En noviembre de 2011, esto hace muy poco, comentaba el estado de la economía italiana de esta forma. La vida en Italia es la vida en un país próspero. Vemos eso en cualquier ocasión. El consumo no ha bajado, los restaurantes están llenos, uno tiene problemas para reservar billetes de avión, las zonas de vacaciones están completas los fines de semana. No creo que si fueras a vivir en Italia, ¿cómo es? No creo que si fueras a vivir en Italia se sienta nada que pueda parecerse una crisis seria. Y esto, bueno, es la misma impresión que tengo en Portugal, ¿no? Y yo lo veo que la peña alegre con su cerveza barata y su café barato. Pero yo creo que la mejor... Hay dos que... hay unas tres que son... Estas no tengo las fechas, ¿no? Pero son de antología, ¿no? Al final, esto acabará saliendo un libro solo con sus frases, ¿no? Porque aparte de cachondas, que es un tío con sentido de humor, es un tío gracioso, es que es verdad. Tiene algunas muy buenas, unas mejores o peores, más políticamente correctas, otras menos políticamente correctas, pero es un tío con gracia. Y una que dijo fue, otro día me hizo un análisis y ha dado lo normal para un hombre de mi edad, 90% de Viagra en la sangre. Esto también es muy bueno. Un sondeo dice que el 33% de las jóvenes italianas se acostarían conmigo. Sí, el 70 y algo por ciento que resta contesta, otra vez. Y otra también fue, la oposición dice que me vaya a mi casa, ¿a cuál? Tengo 20. Sí. Estas son mucho más recientes, son de este año, ¿no? Sí, bueno, esta no sé si es lo de se vaya a mi casa, sí, bueno, esto lo habrán dicho un montón de veces. Esta del 33% que se quieren acostar con él. Es muy buena. Y aún una última, que la verdad creo que es una de estas que... Da muestras, ¿no?, de su capacidad intelectual y de sus buenas propuestas, ¿no? Por lo que a mi respecto solo puedo pedir que introduzcamos en la política los valores del mundo del trabajo y de los negocios y el mundo del deporte. Porque en política a la gente que cambia frecuentemente sus opiniones y posiciones se les considera profesionales. Mientras que por el contrario en el mundo de los negocios o en el mundo del deporte una persona que cambia constantemente su posición y nunca mantiene sus promesas es arrinconado e incluso expulsado. Así que es un tío con valores, para quien diga que no. Bueno, acabamos ya el tema de Berlusconi. Mira, que le vaya muy bien el exilio dorado que tendrá, porque esto no será comida. Adiós, camarada. Adiós, compañero, amigo. Ya volverá, que esto no es, claro, no le echarán en plan Gaddafi, ¿no? Que era también el otro de sus grandes amigos. Yo creo que él llevaba tiempo sufriendo con esto del Gaddafi y pensó, me voy ya, porque estaría medio deprimido. Se le veía en la cara que últimamente estaba deprimido. Sí, igual tenía 80% de Viagra en sangre, ¿no? de 90. Qué personaje. Bueno, adiós Berlusconi. Bueno, otra musiquita aquí. Sí, bueno, me has pedido que estuviera relacionada con Berlusconi. No será solo de guarradas, cada uno. Porque él tiene más que historias de sexo con menores. Puedes poner alguna que hable de fútbol también. No. Uy, no es esta. Bueno, musiquita, pero presenta la musiquita. Espera. Pues esta es una canción que me pasaron el otro día, que yo no conocía, pero se ve que hace mucho tiempo que anda por ahí. Es muy cortita, es 1 minuto y medio. Y, bueno, no sé, no necesita presentación. Bueno, con que diga el título, os vale. Se llama Ponme petacetas en el coño. ¡Wow! Así que eso. Yo no tengo nada que ver con esto. No sé si puedes pasar eso en una radio libre, no comercial, y... Bueno, es verdad, es libre, no comercial, ¿puedes pasarlo? ¿O qué? Bueno, ya nos dirá la SGAE qué hacer. No sé si está para estar en la SGAE. Dios, si me, bueno. ¿Qué me escucha? ¿Qué nos está escuchando? Yo no tengo nada que ver con la selección de esta música. Tú vas a morir dentro de un momento, te va a dar un infarto porque vas a ver qué musicón voy a meter. Es 1 minuto y medio de tortura, puedes aguantarlo. Vale. Ponme petacetas en el coño. Ya estamos de vuelta en Antes Me Sientes Que Mis Parientes en Radio Bronca 104.5. Acabo de poner una canción por la que alguien cree que me van a ahorcar. Sin palabras. No, el problema es que nos ahorcarán a los dos. No, tú te has eximido. Bueno, yo dejé claro. Tenía mucho profundo. Mucho contenido. Yo la verdad sí, es que vi que era un tema con... El poema, sobre todo, el mensaje, no sé, pero lo vi profundo en todo, como arte sobre todo. Pero no, arte no comprometido, sí. Bueno, es una... Lo mejor es el videoclip, sale un peluche de vaca que... ¿Este de quién es? Este es muy comercial, ya veo. Hostia, pues lo he quitado, no sé. También que igual hay más de un oyente que estará interesado. Y siempre que escucho radio y escucho una música que me gusta saber qué ya, música ya, es. Ya. A mí me pasa también. Pero voy. Igual es mejor en este caso no hacer mucha propaganda del tema. Se llama Cristinita Percance. Bueno, yo ya veo algún texto, es menos mal que la peña esta que escribe en el Indie Médico, es así, no nos escucha. Porque si no habría más de un grupo, no intentan de echarnos. Mira, y como no estamos en el Facebook en tampoco. Que he dicho que Berlusconi es un hijo de puta, ya he perdido, ya puedo decir todo lo que quiera. Pero ahí juntas lo hijo de puta y Berlusconi, ¿sabes? Ya, pero o sea, hijo una de cosa puta, te salva la otra. Creo que sí, aunque el lenguaje sea sexista. ¿Cómo es contra un machista? No tendrás problemas. Ahora, en este caso, no. ¿Cuál era el problema de esta canción? La de petacetas, creo que eran las petacetas. A mí me encantan, ¿no? pero bueno. Bueno, pero si la chica quiere que le pongan petacetas en el coño de Jara. No digas eso. Es que... pero no es machista ni nada. Pero es que estamos rebajando el nivel del programa. Es una cuestión. Pues tenemos sí. que utilizar palabras como... no sé, búscate otra. Como algo si en italiano. ¿Por qué no quieres decir en italiano? ¿Petacetas en la vagina? ¿Por qué no dices en italiano? No, la vagina no la... puedes decir en italiano. Bueno, no sé. Bueno, adelante, adelante, que ya veo que esto ni quiero saber qué otra selección, qué el resto de la selección que tendrás tu música. Bueno, tenía una hasta otra para Berlusconi también, pero da igual. Bueno, son tiempos duros estos, ¿no? Y la otra noticia de la semana, básicamente de estos últimos días. Ah, es verdad, es que llevamos dos semanas sin hacer programa, tampoco hablamos. Alguien habrá hablado del tema, ¿no? Del bluff hecho ahí por Papandreou, el primer ministro griego, ¿no? Que ya no lo es. ¿Qué? ¿El bluff? Bluff, ¿cómo se dice esto? Que se hace en el póker, como se dice en castellano, tiene un nombre, un... sí, cuando engañas a alguien, disimulando que vas a hacer algo y después tienes otra intención farol. Por detrás. Farol, exacto. Bluff no se dice, sería bluff, pero no, no, ese es el término... No lo he escuchado yo, ¿no? De normal. Esto de que tengas las películas dobladas nos deja una cultura popular. Bueno, eso, empezó a ser el famoso farol que nadie se lo esperaba. Yo, de hecho, creo que no hablé con nadie, ni lo he leído cuando sacó el tema del referendo, ¿no? Uh-huh. El Papandreou diciendo que iba a hacer un referendo para saber si el pueblo griego aprobaba, ¿no? El nuevo paquete, esto de los paquetes, el nuevo paquete de dinero que tenían que tienen que meter ahí para salvar a la deuda griega. Esto de para salvar la deuda griega es mentira, pero no interesa lo que dicen, eufemismo. Pero bueno, lo que tienen que meter ahí para meter dinero en los bancos, para salvar los bancos, vaya. Pero bueno, y claro, lo amenazó de poner un referendo, que claro, sería una pregunta un poco trampa, en plan de... para los griegos básicamente sería preguntar si quieren permanecer en el euro o salir del euro, ¿no? Y ya se veía la respuesta y yo me preguntaba, ¿este tío se fía de que la peña va a contestar sí, que ganará el referendo, ¿no? Y le da más leje. Pero no, todo esto no pasaba de un farol para presionar la oposición a tomar también una posición sobre la crisis del país. Uh-huh. Así que, ¿cómo acaba la cosa? Se ve que lo montó, yo me lo creo que lo haya montado sin avisar. Se ve que el ministro de finanzas que tiene ahí, el de economía de finanzas, casi que se ve que fue ingresado. Estuvo a punto de tener un ataque. Sí, que le dio cardíaco. Aquellos días estuvo ahí jodido. Joder, yeah. Pero esto hace tiempo. O sea, ¿no? Que se ve que el cabrón del Papandreou se lo ha montado muy bien, porque esto ni el Sarkozy ni la Merkel se lo esperaban, ¿no? Se lo montó él toda la historia y bueno, sí. Forzó de tal forma que tuvo que salir el otro ese de Nueva Democracia, los conservadores griegos ahí, saliendo, bueno, también tomando cartas en el asunto. Y al final acaba esto en un gobierno de unidad nacional en que meten un señor que se llama Lucas Papademos. Que fue ya vicepresidente del Banco Central Europeo, y bueno, ya está, el estado banquero está creado, ¿no? Digamos, por ahora se ve que el Maroni, ¿Maroni? Sí, el italiano que van a meter ahora también es un economista, ¿no? Y bueno, están entrando los tecnócratas que ya de esperar que no serán, difícilmente saldrá alguno como el Berlusconi. Una cosa segura es que la verdad no veo gran diferencia. Lo único aquí es que la legitimidad está de la democracia con gobiernos de unidad nacional. El desespero ya les está llegando a un punto de que quieren meter personajes que solo tienen que llevar las cuentas, ¿no? Y cuadrar las cuentas para que empiecen a los bancos alemanes y franceses, ¿no? Empiecen ahí a recuperar su dinero. No sé, yo creo que el tema levantamiento popular no les preocupa mínimamente. Y también... de hecho, yo creo que la gran mayoría de la población no le preocupará. Ahora sí que las medidas que van a ser impuestas, veremos cómo acaban, ¿no? Bueno, no sé, yo... bueno, sí. Sí, sí. Uy, esa opinión... sí, sí. Nos lleva a la discusión, puede ser larga. Dios mío. No sé, claro, este tío entra para que todo el programa y todas las medidas que tienen que ser impuestas, ¿no? Se pongan de una puta vez, que claro, si los griegos ya están fatal, peor estarán, y la única alternativa poco será de salir a la calle o intentar tomar el parlamento, y yo creo, bueno, no, nadie está aquí para decir eso seguirá pasando, ¿no? Las manifestaciones seguirán siendo cada vez más violentas, no veo que no son tiempos de esos, y de hecho, claro, si el ejército tiene que salir a la calle, ya saldrá, sea un ejército europeo, sea un ejército griego, pero no me parece que vayan a tomar y hacer la revolución, a tomar el parlamento. Ahora, lo que espero, y que son los griegos son especialistas, seguro que se van a sobrevivir, es la desobediencia civil, ¿no? El tipo de, bueno, esto en las páginas se ve que cada vez hay más pueblos y bueno, que se están juntando diciendo que no pagan los impuestos nuevos o que se les desconectan la luz, la pinchan. Informa también por internet, encuentras un mogollón de páginas que están promoviendo, ¿no?, el rollo de cómo pinchar la luz, ¿no? O pinchar la luz o reconectarla y tal, se te la han desconectado la empresa de electricidad. Y va a ir un poco más por ahí, ¿no? Ya son unos piratas por naturaleza, ahora se van a hacer más piratas. No pueden ya creer en nada. Una noticia que salió también, que del nuevo gobierno, y esto lo vi hoy ahí en el blog ese del Occupy London, que es la peña que al final siempre sí. Está bien, es que seguir por el tema de Grecia, ¿no? Sí, sí. Se ve que sale la foto de un pavo en el 85, un hacha hecha a mano, un hacha así hecha en casa, ¿no? Homemade. Este tío sale en una foto haciendo unas redadas, ¿no?, de extrema derecha en el 85, unas redadas de peña antifascista o de grupos que buscando a peña que estaba haciendo manifestación contra operaciones policiales en el barrio de Exarquía, ¿no? Este es en el 85, sale esta foto y bueno, se ve que es un hooligan de extrema derecha. Ahora será el nuevo ministro de infraestructuras, transporte y redes en Grecia. Y bueno, lo de infraestructuras entiendo porque el tío es bueno hacer hachas. Porque le ves la foto y dices, vaya pavo. Y ahí está como ministro. Al final siempre hay sitio para los hooligans. Y esto fue noticia que descubrí hoy, ¿no? Han rehecho todo el gobierno, no sé quién son los otros ministros, pero este tío es del Laos. El Laos es un partido de extrema derecha, ¿no? Directamente, ¿no? Como sería aquí España, casi como España 2000, ¿no? Pero con representación gubernamental. Porque es muy importante saber que, claro, en Grecia, gubernamental no, es representación parlamentaria, ¿no? Uh-huh. Que en Grecia hay mucho anarquista, pero de fachas también hay mucho. Y son una fuerza importante, ya para no contar con los estalinistas que hacen el otro papel también de defensa del Estado. Así que los anarquistas los tendrán chungo. Pero bueno, la peña ahí sabe cómo montarse las cosas, supongo. No sé, yo de noticias series, tú has hecho el trabajo de casa de buscarte cosas, ¿no? Hubo una manifestación aquí el sábado que yo no he podido ir. No has visto nada. No. Ahí en el IndyMedia, ese grande centro de información. Te prometo que lo he mirado. ¿Ah? ¿Has prometido? No, te prometo que lo he mirado, que he estado mirando la barra de noticias. ¿Y no has visto nada que destacara? No, pero no. Igual también, no sé, es cosa mía. Bueno, ¿pero agenda has hecho? No. ¡Dios! No, tengo 4 noticias estúpidas y ya está. Pero bueno, nos queda media hora de programa, así que tampoco... ¿Qué? Sí. ¡Guau! Yo tengo que dejar de hablar tanto. ¿Qué? Mira, yo como esto va de tema serio, vamos a hacer otra musiquita mía que dedico. Es verdad. No, no. Perdona, me equivoco. ¿Es tu canción? No, vamos a poner una. Tenía otra por la crisis, pero bueno. ya podemos meter después también. Hay tiempo para todo. Media hora. ¿Eso qué es? Total. Estamos aquí 2 horas más. Bueno, es una musiquita que había encontrado ahí, de famosa rebética de esta griega, ¿no? Es un tema. Bueno, la letra es curiosa, es que es como 5 griegos en el infierno, ¿no? Y es como 5 griegos que estaban en una taberna y tal. Y bailando y tal, después se le junta el diablo y se los lleva todo el infierno. Bueno, esas cosas. La letra era algo, es todo junto así, como que, bueno, los griegos viven bien con el diablo. Y conviven, sobre todo es una peña divertida, ¿no? Y bueno, se llama, no me acuerdo el nombre, pone ahí el nombre del señor que la canta. Giannis Papaya, Papaya. Bien, bien. Yo creo que has exagerado en el papá, pero bueno. Papayoanou. Bueno, bien, bien. Que sabes que es un cantante famoso ahí del inicio del siglo de rebética. Rebética, esta, este estilo típicamente griego que habla de putas, droga, crimen y bueno, los malos de la sociedad en general, los bajos fondos. Dale ahí, 5 griegos en el infierno. Cancionaca y maco. Temazo. Bueno, no cantaba esto... nadie. ¿Eh? Nada. Sí. ¿Qué? Nada. Sí, ¿cómo sí, que no cantaba nadie? Sí, cantaba alguien. Sí. No presta atención. ¿Cómo anda esto? Dios mío. Bueno, a ver, los griegos, siempre imprevisibles, así que esto no sabemos bien cómo va a pasar, qué va a pasar en el futuro, pero yo creo que no son tanto de revoluciones los griegos, son más de enviar toda toma por culo, pasárselo bien, y si le tocan muchos los huevos, le tiran unas cuantas piedras o se cargan a alguien que venga, que aparezca por ahí fardado. Yo había dos noticias de eso, que después tenía esta cosa mal organizada. Más de lo de Grecia, ¿no? Que esto de, claro, la solución será de la apelar a la desobediencia civil. Y claro, ya hay 10 municipios en todo el país que han básicamente pedido, ¿no?, a sus ciudadanos que no paguen el nuevo impuesto que se han cargado, ¿no?, ahí sobre la propiedad, a través de la cuenta de electricidad. Esa fue una jugada también de esto. Y bueno, ya van en 10 que dicen que dicen a todos, básicamente a sus ciudadanos, ¿no?, que no paguen, ¿no?, que recomiendan no pagar directamente. Y después otra, que era una noticia de una mujer de 32 años que murió en, según, ¿no?, la policía, se suicidó en comisaría, después de haber sido detenida por robar 3 camisetas. Bueno, la señora, claro, no se sabe si acabó, se la han ¿Estaba la en la cárcel o estaba en comisaría? Se la han llevado a la cárcel y se suicidó, ¿no?, con un, se colgó con unas sábanas. Así que bueno, ahí va la cosa, por robar 3 camisetas al final acaba muerta, no sabemos si después se fue por alguna paliza policial, se fue mismo por desesperación, que también puede pasar. Y así va Grecia, ¿no? Portugal tampoco va muy diferente, y a ver España cuando llega. Más, ¿qué? Noticias que tú traías. Me acaban de putear. Ah, la tenía una noticia buena. Bueno, voy a poner... ¿Qué ha puteado? Elmundo.es. ¿Qué? No sé, tengo aquí la URL de la noticia, voy y la pongo y me dice que no existe. Bien. Otra. Que no la han podido encontrar. Me cago en su madre. Bueno, joder. ¿Cómo? Tengo un desto con las madres de la gente que no veas. Tengo un vídeo gracioso ahí de Intereconomía. Esas son buenas. Pero es del programa de fútbol ese. No, es de El Gato al Agua. Y no habrá problemas de derechos con eso. Cállate la puta. Bueno, voy a poner un trocito solo porque este hace 4 días. Podemos hablar mientras. Vamos efectivamente con una de las historias más repugnantes que un servidor ha tenido que contar en esta casa. Hay fábricas de refrescos que utilizan fetos de bebés abortados para endulzar sus productos, como lo oyen. Cristina Santos nos cuenta esta historia. El grupo Provida Children of God for Life ha denunciado que la multinacional PepsiCo utiliza restos de fetos humanos abortados. ¿Para qué? Para investigar sobre sustancias edulcorantes. En efecto, en agosto de 2010, la multinacional de refrescos firmó un acuerdo de 4 años con la compañía Xenomix para desarrollar edulcorantes e incorporarlos a sus bebidas. Esta compañía trabaja con restos de fetos abortados. ¿Han oído bien? Fetos abortados. Concretamente se trata de la línea celular clasificada con el código HEK293 y originada a partir de células de los abortados. Y por ese trabajo, el sonido de un corazón latiendo 30 como millones si de dólares. Sí, hay una manipulación aquí. Ante la evidencia no de la que vida, la multinacional estaba usando líneas celulares de bebés abortados para sus estudios, Children of God for Life escribió a ambas empresas en protesta por estas investigaciones. Xenomix no contestó, pero PepsiCo sí lo hizo y dijo lo siguiente. Estas investigaciones darán como resultado productos de gran sabor y con menos calorías. Ante esta situación, uno de los accionistas de PepsiCo presentó a su vez una resolución para que la compañía suprimiera esta práctica y llevó su escrito ante la junta directiva de la multinacional. Hasta el momento no hay respuesta formal de la empresa. La industria alimentaria no es la única que usa fetos abortados. Hay laboratorios farmacéuticos que los usan para elaborar vacunas. Merck & Co. en Estados Unidos. Sanofi Pasteur en Francia. GlaxoSmithKline en Bélgica. En realidad estamos alimentando una especie de canibalismo industrial a gran escala. Pues esta es la historia. Quiero añadir que nosotros hemos hablado con PepsiCo. Les hemos preguntado por este asunto ayer mismo. Y ellos, muy amables, no han contestado ni que sí ni que no, sino todo lo contrario, pero que todo lo que hacen es legal. Les hemos repetido la pregunta hoy y aún estamos esperando respuesta. Don Nicolás Jove, buenas tardes. Muy buenas tardes. Con esto, la verdad, que le he dejado el cuerpo. En fin, sí. Yo me imagino que esto, desde el punto... Vamos a ver, legal será legal, pero esto es muy frecuente. Pues es bastante frecuente, la verdad es que efectivamente no solamente en edulcorantes para refrescos, en digamos otros tipos de aditivos alimenticios, sino también en vacunas, en productos farmacéuticos y en cosméticos. Es toda la gama, digamos, de novedades que se van solicitando por esas industrias, pues resulta que encuentran en los fetos, en los cadáveres de los fetos humanos abortados, de abortos, además de abortos provocados en muchos en muchos casos, y además al servicio casi, digamos, sí, de esta industria. Es que lo dejo ahí. Es que tenía que llegar al punto en que el tipo dice que hay gente que aborta al servicio de esa industria. ¿Ah, sí? ¿Directamente? Sí, sí, sí, sí. No te abortas en casa y te lo llevas allá, como quien... Bueno, yo me imagino granjas de mujeres... Como quien vende cobre. ...embarazadas en un corral. No, pero pues hacer como quien vende cobre, vas por ahí recogiendo fetos, ¿no? Y lo vas a dejar... mire, yo creo que pondría una musiquita porque la verdad los programas se hacen cada vez menos musical. Vale. Y tengo una buena, dame Vix, que últimamente los traigo a saco. ¿Qué? ¿Qué pones esa cara? Pongo yo una y luego tú. No, nah, deja de poner una. Vale. ¿Que no vayas a poner otra cosa de esas sexistas? No, porque yo veo que va bien con la noticia esta de intereconomía. Me pregunto si lo habrán inventado. Pero si no, es una posibilidad de negocio importante, ¿no? Hombre, yo qué sé, seguro que se, no sé, seguro que para la industria sí, sí, de sí. Los adultos. Pero lo meten en Coca-Cola pero, también. PepsiCo, decían aquí. Ah, no. La Pepsi, ese es el secreto. ¿El bueno, secreto de qué? De que esté tan dulce y sea tan asquerosa. Vaya, yo pondré aquí el Drink and Be Merry de Amevix. Que ahí va como bebe y se feliz. Y bueno, no sé si bebiendo productos de estos que utilizan fetos abortados. Pero te da vida, joder. Eso te da vida. Que algo ganarás, algo ganarás. ¿Le doy? Dame esa la señal. Dale. Yeah. Pues ya está. Me había dormido. La canción más coñazo ha sido la tuya. Sí, ¿eh? Nada. Pff, Dios, empezamos bien. O acabamos bien. Mi música todavía tenía ahí un rollo negro de fondo ahí. Ya, pero dices qué música era, qué canción era, de quién era. Esto era lo mío. La canción se llama El Peor y el grupo es Los Atlánticos. La descubrí ayer, la canción. Bien, pero la dedicas a algo. Tengo que decir en mi defensa. No a sé. Las elecciones o algo así. Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que se puede interpretar de muchas maneras. Puedes, no sé, el dinero, el capitalismo, los gobiernos, no sé qué. Si es una canción de hippies, progres, estos que... Bueno, ¿sabes? Dejamos ahí... Pero yo prefiero pensar, como dice, que no sé, que todo sale de mi mano, que yo os controlo, que vuestras ideas son mías y no sé qué, soy el propietario, no sé. Lo quiero ver como una gran conspiración. Y el malo, el jefe de toda como la secta. Rothschild. No. Bueno, no sé. Como si fuera un reptiliano explicándonos lo que pasa. Como la reina de Inglaterra. Bueno, vale. Tú, noticias ahí de estas interesantísimas que siempre seleccionamos para nuestro público. Bueno, he recuperado la que había perdido. Y bueno, resulta que esta noticia de todas formas tiene unos días. Es de... Da igual. Bueno, da igual. Es de otro día. Y es que no interesa para nada de cuándo es. Resulta que... No, es que luego ya, bueno, ha habido... O sea, ha evolucionado la cosa. Dios. Total, que un eurodiputado que se llama Pablo Zalba retocó una directiva siguiendo el criterio de un grupo falso de presión, de un lobby. Y era del Sunday Times, que querían comprobar si eran sobornables o no eran sobornables los eurodiputados. Y se ve que se trataba de que introdujera una enmienda en una de las... Pero eso no es muy antiguo ya. No, es de esta semana o de la anterior como mucho. Ah. Sí, sí. Y que a cambio le ofrecían un puesto de 100.000 euros anuales o trabajo como consultor y no sé qué. Y no llegó a cobrar por el tema, pero bueno, se ve que se mostró súper... No sé... afín al tema, ¿no? Que quería... Creo que eso es más antiguo. Es de esa semana que has visto la noticia. Pero ¿cuándo han hecho eso, del intento de...? El intento, o sea, esto fue el 19 de enero. Claro, es que yo pero no he oído. Pero la noticia se ha hecho pública ahora. Ah, sí. Entonces creo que habían hecho ya algo con otro... O sea, no era, yo creo que era un diputado europeo, pero bueno. Pero no. Igual no era español, por eso no tuvo de esto. Va, sí, porque el señor este, pues no sé dónde lo ponía. Pero al final no cobró nada, ¿no? Al final no cobró nada. Y sacaron una noticia igual, en plan de sí, que se mostró dispuesto a hacerlo. Sí, pero es culpable ya. Luego han cerrado la investigación. Bueno, no es que hayan cerrado la investigación, sino que ni siquiera le van a investigar. ¿Y cuál sería el falso grupo de presión, el falso lobby, el lobby de los que... ¿Qué querían que aprobara? Bueno, yo tengo una noticia muy buena. ¿Ya ha acabado? No dice muy bien lo que quiere que... Bueno... Bueno, da igual. Habla sigue y si noticia, me sale luego, ya lo digo. Pero bueno, sigue la noticia, ¿no? Es que es muy larga, muy, muy larga. Ah, entonces, no, pues hay que resumirla. Yo voy a resumir una mía, que esta sí que es de la semana pasada. Que estamos hablando que es una cosa que ya no es nueva. Vale, sí, el acto en sí no es nuevo. Pero es nuevo lo que hizo el zoo de Toronto, que separó dos pingüinos macho que hacen vida de pareja. Y que los expertos del centro se muestran asombrados porque uno de ellos ha asumido un rol de hembra. No sé por qué. Ah, y se espera, ve... quería proteger... Me vas a joder, sí, se vea, así, ya lo dejo. Querían, se trataba de que introdujera una enmienda en una directiva dirigida a proteger los derechos de los pequeños inversores. Que querían que no... Eso lo veo positivo. Que no protegieran a los pequeños inversores. Ah, para que no protegieran. Exacto. Vale, o sea, que era un lobby de grandes inversores. Puedes continuar con tu noticia de los pingüinos homosexuales. Bueno, homosexuales, muy bien dicho. Pero uno se... Y sabes que esto de los pingüinos, ¿no? Que se aparejan para la vida, para toda la vida. Sí. Por esto estaban preocupados, ¿no? Son dos pingüinos africanos. ¿Cómo? Y los pingüinos son africanos. No sé si vienen de África o sea, la especie son pingüinos africanos. Después, claro, han tenido que separarlos después de que se hayan visto que uno asumía el rol de hembra. Bueno, y claro, y el objeto de la separación es hacer que ambos se relacionen con hembras para que puedan procrear. Eso es la excusa buena, ¿no? Esta de decir que lo de la homosexualidad, eso no es natural y tal, y claro, intentar. Claro. pobres pingüinos, porque se les veía felices. Y ahora lo vi y me entró un poco, me quedé nervioso un poco. no sé, me da vergüenza. Pero sí que se ve que hay uno que se llama Buddy, que tiene 20 años, y el otro se llama Pedro, y tiene 10. Y yo me pregunto cuál era el que hacía el papel de él. No tiene foto, Ah, vale. Pero uno se llama Pedro. ¡Dios! ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se ve que habían llegado ahí en mayo y forman parte de una manada de 12 individuos, ¿no? Y 6 machos y 6 hembras. Así que había machos y hembras para todos, ¿no? Y estos han tenido que seguir a lo suyo, ¿no? Bueno, se ve que es un caso, digamos, los comportamientos homosexuales en el mundo animal no son muy habituales, pero no son excepción. Se ve que no son muy habituales, bueno, en general, ¿no? Porque yo he escuchado muchas veces. Eso sí provocaría. Sí, muchas veces sí, pero no son habituales. De ser habituales que sea la mayoría de los casos, no pasan tanto porque si no, bueno, las especies en general estarían de alguna forma en peligro. Esto puede sonar un poco mofo, pero es la realidad, ¿no? No, sí, claro. Procrear en principio no va a procrear. Ah, igual se lo pasan muy bien. Y sacaban la noticia eso que en Alemania, ¿no? En 2009 también ya habían asistido en un zoo ahí a un caso similar. Y el caso similar, la noticia empezaba como algo así. 4 suecas guapas fueron llevadas a Alemania encerradas con 6 alemanes homosexuales con la misión de seducirlos y curar su tendencia. Pero no hubo manera. Las 3 parejas gays lo tenían muy claro y rechazaron las solicitas visitantes foráneas. A las que de nada les sirvió ser suecas y estar buenas. No es el argumento de una película de Alfredo Landa ni otra versión del Gran Hermano, sino una noticia del 2005 en la que he obviado un detalle. Los y las protagonistas eran pingüinos. Pero qué va eso de pingüinos suecos. Es una broma. Pingüinos suecos, Dios. Acabarán haciendo pelis porno con pingüinos. Y claro, esto ya desató en su momento la furia de los grupos de gays y lesbianas que defendían el derecho de los animales a formar parejas sin la intervención del hombre, ¿no? Pero bueno, a la que la directora, que no tenía ni idea de dónde se había metido, le dijo que el zoo no pretendía separar a la fuerza a nadie, sino intentar salvar una especie amenazada. Esto como les dé por empezar a hacerlo con el ser humano. Pero bueno, de amenazado estamos poco, ¿no? Estoy flipándolo todavía. Bueno, se ve que después también, ya han pasado un par de meses también, desde 2009, también en China, en otro zoo. También otra pareja, estos los pingüinos son, es que son todos gays, ¿o qué? Son los pingüinos que no sé si es habitual, pero se ve que en el mundo de los pingüinos sí que son todos un poco gays. Bueno. Pero esto también es curioso, los protagonistas estos si de China. Si total se van a fundir los polos, ¿qué más les da? Se van a morir dentro de nada. Los protagonistas también, una pareja de pingüinos homosexuales que hartos de incubar piedras. Urdieron un plan para robarles el huevo a otras parejas heterosexuales. Tantas veces reincidieron que les costó el rechazo por parte de su propia colonia y la reclusión por el personal del zoo, ya que el vil plan de los padres frustrados ponía en riesgo a los polluelos. Con suerte, esta pareja despierta la piedad de los responsables del zoo y han bendecidos con un nuevo huérfano, tal como pasó en 2004 en Nueva York también. Uy, también había. Pregunta, ¿solo son machos? Que también había nacido ella una hija adoptiva de otra pareja de pingüinos gays. Solo son, sí, es que no, de casos de lésbicos, no. Pero este de, otra cosa curiosa también es que hasta que nació el Tango, ¿no? Tango era una hija adoptiva de una pareja de pingüinos gays. En Nueva York, eso también había pasado ya hace unos años. Que fue en 2006 inspiró la historia de un libro infantil que se llama 3 con Tango. Que fue durante 2 años consecutivos el libro con más intentos de censura en Estados Unidos. Un libro infantil que habla de la historia de los pingüinos gays con su hijo adoptivo. Esto hace poco, ¿no? Bueno, hace unos añitos, pero no hace demasiado, ¿no? El libro este. ¿El qué? El libro este, ¿qué dices? El 2006. Me suena haberlo visto en la tele o algo en ese momento. Caballero, le quedan 10 minutos de programa, quiero esa receta ya. Ah, no, pero la receta en 5 minutos lo hago. Vale. No tienes más noticias. Tenías ahí buena aquella del Tom Hanks. Dinos. Ah, joder. Bueno, nada. que se ve que Tom Hanks ha hecho una película, es el señor este de, no sé, de... Del Philadelphia, del Forrest Gump, de, no sé, la isla, The Big, no sé qué. Que sería aquí grande. El superviviente, ¿no? ¿Cómo era? Es un náufrago, este. Ha hecho una peli, no sé de qué va, y no pienso darle publicidad. Es una comedia todavía romántica. Sí, porque también sale una chica así, no sé, rollo Julia Roberts o algo. Yo, así. Esa tía no es feísima. No, tiene su punto, depende del ángulo de que la mires, desde mi punto de vista. Bueno, total, que se ve que van en moto, en el cartel, en el póster de la peli, van en moto y no llevan casco. Y la DGT les ha puesto una multa de 30.000 euros. Por apología de la inseguridad. Exacto. Y hasta esas no. Pero bueno, igual van en moto en un sitio donde no es ilegal. Yo es que no he visto el cartel y no. Eso es curioso. Igual no están en marcha. Hay un disco de jazz ahí también de un músico famoso que es un músico catalán, ¿no? Que es ciego. Y que también sale conduciendo una moto sin casco. con otro detrás. Así que es un ciego sin casco. No sé si la DGT es, yo creo que es porque, claro, la DGT están muy poco atentos a las novedades discográficas de este hombre, ¿no? Del jazz catalán, ¿no? Ignasi Terrassa, no gran, es lo mismo, un gran Tom pianista Hanks. Que el Ignasi Terrassa. pero bueno, yo tenía otra noticia que seguí. Además, en esto después de sacar rollo... pasta a la productora, supongo. Sí, claro, a la discográfica supongo que no. Esto de seguir con esto de la condición sexual, porque también otra noticia que salió esta semana de un tío en Inglaterra, que era un jugador de rugby, que sufrió un derrame cerebral y se despertó homosexual. Así, de la noche a la mañana cambió. No sabía cómo decirlo y eso, aprovechó todos los comentarios a la noticia iban en ese sentido, ¿no? Este pavo, claro, lo que aprovechó fue ahí la situación. Ay, me da un golpe. Y era gay antes, ¿no? Pero bueno, es que de jugar al rugby ahora quiere ser peluquero. Es que muy no bueno. Sé, si los, pero esto según, un tiro yo. Según los expertos, que no sé qué expertos se buscan en estas noticias, pero ponen, los expertos aseguran que un caso así no es tan inusual. No sé qué te puede pasar. Así que cuidado. Otra noticia chorra, que yo creo que en tiempos de crisis, no sé si tenemos que hacer apología de determinados valores como la honestidad. Pero cuando la sacan, bueno, la mayor parte de los comentarios, de hecho también en la noticia, y bueno, más en el sentido de qué idiota es. Una mujer con 3 hijos en el paro devolvió una cartera con 16.000 euros. En el monedero había 9.000 euros en metálico y un cheque de 7.884 euros y un papel con la dirección de un domicilio, al cual la señora ha acudido, ¿no? Se ve que la señora acabó... Es que la historia, bueno, también tendrá sus matices, ¿no? Porque lo ha devuelto. Pero bueno, se ve que la mujer con 3 hijos en el paro y otra a punto de dar la luz, dice que aún que estuvo pensando si quedarse... Y otro a punto de dar a la luz... Ah, bueno, de dar a luz será otro hijo que no está... Una hija que no estará en el paro o un hijo, bueno. Dice que aún que estuvo pensando si quedarse el dinero, decidió devolverlo para demostrarse a ella misma y al pueblo su honradez, que por lo visto estaba en entredicho por un malentendido interior. se ve que la tenían ya ahí en el pueblo, su imagen estaba medio destrozada, ¿no? Y bueno, fue lo que le llevó a tomar la decisión de que le sirve la honradez. Bueno, no sé, recuperó la honradez en el pueblo, pero seguirá pringando como antes. Sobre todo, bueno, me gustaría saber qué piensan los hijos que están en el paro. Va, una musiquita antes de la nuestra. ¡Ah, no! Ya no podemos. Es que tengo que organizar la cosa. Es que tenemos no, una. No bueno, puedes. Entonces no sabes lo que vamos a hacer. Vamos a anunciar la sección. Para el programa que viene. Vale. Y haremos 2 recetas. Es verdad. Vamos a empezar una sección de gastronomía. Va a empezar. De el cocina. Caballero. De culinaria. Y okay, vegana. O no ya. Vegana. Vegetariana. Pues vamos por el vegetariano, que para no liar demasiado la cosa. Vale. Porque lo de vegano, bueno, promueve la creatividad, pero también puede joder lo de las recetas, ¿no? Ya, sí. Y así que, bueno, a ver si se interesa a los oyentes. ¿Alguna queja sobre oyentes. El queso Es que vegano? Yo esto lo había pensado un poco para llenar el programa, pero últimamente llenamos el programa sin problemas. Es por eso que todavía no lo hemos empezado, ¿no? Y si tenemos invitados, que hay una lista, hay una cola de invitados. De ¿Ah, Peña sí? que quiere ser invitada, sí, yo tengo ya una cola ahí. Así que será difícil. Que sean socios de la radio. Prometo que el próximo programa tendremos aquí una receta de lo más delicioso. Y también con alguna selección musical de lo mejor. Pero lo para... Más... Sí, sí. Calma. Nada. Iba por aquí con mis idas de... ¿Qué? ¿Para qué? Que para comprobar la efectividad de esas recetas tendrás que traer para que probemos... Los que no, estemos aquí. Ya lo he probado, solo traeré cosas que he probado. No voy a ir a internet a buscarlas. Vale, pero tráelas para bueno, que. Será cosas útiles para probar. Que todos tengan una alternativa vegetariana en esos famosos comedores que se hacen ahí por el gueto, ¿no? Así que siempre que me pregunten, joder, ¿cómo has hecho esta mayonesa? O joder, ¿cómo has hecho este pastel de chocolate? Lo sabréis aquí a través del programa. Aquí, el señor chef. Voy de chef. ¿Lo ves? Bueno, la idea es de un amigo que es chef, de verdad. Pero no creo que no me va a ser grande asesorar, digamos, en el tema. Así que las recetas pueden salir fatal. También puedes enviar un mail quejando. De hecho, sí, lo del pastel de chocolate ese, por ejemplo, casi siempre se me quema. Pero si no, la parte pero que no está quemada es, está buena. Eso es el horno. Siempre es good. Bueno, yo pondría una musiquita más que había traído aquí para esto, para dedicar a toda la peña, a todos los países ahí en crisis y que van a ser rescatados o que no van a ser rescatados. Bueno, estos que están fatal, ¿no? Aquí los pigs o los cerdacos, los del sur de Europa. Y está en portugués. Como en Portugal la peña está muy tranquila, pero tampoco, mira, les quiten el dinero, pero ya están acostumbrados a vivir con poco. Oh. Que es como en India, ¿sabes? Al final acabarán así, bañándose ahí en el río y tal. Y no notarán, en la calle. Cagando, recuperando esos viejos, esas viejas costumbres de cuando ser pobre significaba ser feliz y no te había engañado con préstamos que no podrías jamás pagar. Y te has comprado coche, casa, engañado, en te has engañado tú solo. Claro, pero es. Que... claro, toda esta peña que habla del contra el desarrollo, ¿no? Del, ¿cómo se llama? El todo este rollo. El decrecimiento. Es las palabras en catalán. deberían estar contentos, porque esto, la crisis lo que llevará es eso: es que la peña decrezca. en sus manías materialistas. Así que yo traigo trabajadores del comercio. Que sería Trabajadores del Comercio, una banda portuguesa de los 80, La Movida. ¿Qué? ¿Cerramos con esto? Y después cerramos con nuestro temazo de siempre. Pero sí, vamos a cerrar con esto. Vale. ¿Qué quieres decir? Nada. No. Adiós, eso, ¿no? Sí. Adiós, decimos ahora, ponemos esto y al final del programa. Vale, esa era la pregunta. Así que... Nos escuchamos dentro de dos lunes, aquí en Radio Bronca, en directo, a las 8 de la tarde, noche. Bueno, ya de noche, porque es de noche a las 6. Y la eso, repetición, hace poco no estaba la equivocada. La repetición, miércoles a las 12:30, de 12:30 a... Y ese es un buen horario. Ah, no, sí, de 12:30 a dos. Claro, de 12:30 a 2. Vale, bueno, ha sido un placer, como siempre. Podéis escucharnos en el podcast. El podcast de la semana pasada no se subió por problemas técnicos, pero lo subiré esta semana. Iba a decir ahora en cuanto llegue a casa, pero no sé yo. Y seguro que nuestro amigo también. Fernando está esperando ese programa. Ah, es verdad que le saludamos y todo. Es verdad, además del programa que le saludamos. Dios, vergüenza. Vergüenza, para mí. por mi gran culpa. Venga, la musiquita se llama Llamen la Policía, que yo no pago. Y es un tío que no quiere pagar la cuenta. Bueno, típico esto, como los griegos que no van a pagar el impuesto ese que se le han montado. Lo que hay que decir a la peña es que deje de pagar lo que sea. De hecho, no paguen en los restaurantes. No paguen, si es por la crisis, da igual si es para los restaurantes a la mierda o no. No paguen los impuestos, no paguen a los bancos, no paguen a los restaurantes, no paguen a los supermercados. Sencillamente no paguen. Me parece perfecto. Dame la señal. Dale. Para uma no restaurante, almoçava largamente. A meio do café, o garçom pedante chegou-se e pôs-me a conta à frente. A tombo viu o balde todo de um trago e berrei pro homem: não pago, não pago. O gajo bravo.

Boys. There you are. See? The end of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. So I must have got to live as well, you know. Birdie, I said, they'll never make that money back.